Iván, que lo dañan. Tuve un horrible sueño durmiendo esta madrugada. Soñé peleando en un baile con semejante gallada. Me cogieron entre 20 tirándome en pandilla. Garrote, puño y taurete, botella, pala y peinilla. Yo desquitaba tranquilo con la mano en el bolsillo. Al oscuro daban filos, zapatazos y cuchillo. Se volvieron unos flecos, ellos mismos se mataron. A pagar 20 muñecos a la cárcel me zamparon. Pagaba larga condena y cuando estaba pa' cumplir. Dijo al inspector mi suegra, no me lo dejen salir. Ajá, no lo suelte que se merendó 20. Esa gallada era los Bedoya, hombre. Con Netalí. Y José por allá todo ladeado. Borracho una madrugada, oiga señor inspector, llegó cogiendo a patadas a Fabiola el Vigiflor. Nos cogió a puerta cerrada, a todas nos aporrió. Ese yerme la embarrada y no me lo aguanto yo. Le cuento que la vajilla no dejó que recoger. Nos quebró hasta en las costillas la máquina de moler. Se volvieron unos flecos, ellos mismos se mataron. A pagar 20 muñecos a la cárcel me zamparon. Pagaba larga condena y cuando estaba pa' cumplir. Dijo al inspector mi suegra, no me lo dejé salir. Cuando desperté del sueño di gracias a San Miguel. Porque estaba en el suelo luchando con Isabel. ¡Claro! Gracias San Miguel que desperté. Porque estaba en el suelo luchando con Isabel. Cuando desperté del sueño di gracias a San Miguel. Porque estaba en el suelo luchando con Isabel.